Es momento de conocer a nuestra invitada. Con mucha alegría, debo decir que de a poco la ciudad de Quito va recobrando su actividad cultural y es bajo este escenario que la Fundación Teatro Nacional Sucre presenta desde el 2 al 13 de junio la Fiesta Escénica 2021. Son 18 propuestas escénicas que estarán presentes a módicos costos en funciones presenciales y virtuales. El tema lo vamos a desarrollar junto a Fabiola Pazmiño, coordinadora de producción del Teatro Nacional Sucre. Buenos días, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Qué gusto que nos pueda acompañar y hablar sobre estas noticias positivas que nos llena de mucha ilusión esperar que estamos regresando a una nueva normalidad y en esta nueva normalidad hay la presencia de los teatros. Coméntenos, ¿cuál es el concepto de la fiesta escénica? Bueno, la fiesta escénica es nuestro festival de artes escénicas que hacemos desde hace algunos años. Inicialmente empezó siendo una bienal, por los temas pandémicos y demás no pudimos realizar la tercera edición, que era la que estaba pendiente en el 2020, y lo retomamos este año. Lo interesante de este festival para nosotros, el reto y el compromiso es que la curaduría que se hizo el año pasado para el festival, que la lanzamos a inicios del año pasado, se mantiene, porque nos interesaba muchísimo mantener estos compromisos y ejecutar algo que ya habíamos planificado y que se venía postergando por todos los conflictos que estábamos viviendo, pero lo vamos a hacer con los mismos conceptos y parámetros que establecimos desde el año pasado. ¿Cuál es el criterio de la curaduría que ha dado a seleccionar estas agrupaciones en el 2020 para que de alguna manera genere la identidad de la fiesta escénica? Bueno, principalmente nos interesa que el abanico de programación sea amplio, que podamos incluir en nuestras propuestas obras infantiles, obras para toda la familia, también estrenos y también obras emblemáticas que por cualquier motivo no habían pasado por los escenarios de la Fundación o especialmente por el Teatro Nacional Sucre. ¿Qué es lo que se va a poder observar? Tenemos estas 18 propuestas, arrancarán desde el 2 hasta el 13 de junio y coméntenos un poco cómo ha sido el replantear esta fiesta escénica en el momento de darles la noticia a los artistas. ¿Cómo lo tomaron ellos? Pues te contaba que fue un proceso largo, pero de muchísimo apoyo con los artistas, que en un primer momento el festival se planteó para el mes de junio del 2020. Ya eso era imposible porque estábamos en confinamiento, así que lo postergamos dos veces en el año, porque era complejo imaginar que estas obras que habíamos planteado para un festival de artes escénicas presencial se lleve a cabo de una manera virtual, ¿no? Porque el teatro tiene una forma muy específica de existir, y es con la convivencia, con la comunión y con el encuentro. Y las obras que seleccionamos son obras que necesitan de esos motores, ¿no? Ya obviamente para otras ediciones nos sabemos que debemos replantear y que deben haber categorías, categoría presencial, uh-huh, categoría virtual, en donde ya es el reto también es dialogar con estas virtualidades, pero por ahora era muy importante mantener de alguna manera la presencialidad, el uh-huh, encuentro. Y los grupos estaban muy, muy de acuerdo con todas las adecuaciones que hubiesen hecho falta. En un momento sí planteamos hacer el festival virtual. Tuvimos ya conversaciones con el Departamento de Comunicación para replantear las obras y ver cómo hacer, cómo sacarles el máximo potencial desde la virtualidad. Pero finalmente decidimos postergar un poco más y mantenernos con esta posibilidad mixta al menos, porque sí nos interesa mucho que sea una experiencia que podamos vivir presencialmente. Bueno, eso es lo que realmente muchas personas esperan, ¿no? Pero también hay la otra parte, ¿no? Quizás hay personas que piensen que la reapertura es prematura. ¿Qué les podemos decir en cuanto a la seguridad que se genere desde la Fundación Teatro Nacional Sucre? Bueno, es muy importante que tomemos en cuenta que los teatros son espacios muy seguros, son espacios donde estamos, por un lado, con un distanciamiento óptimo, porque redujimos nuestros aforos, sacamos butacas de los tres teatros, nos quedamos solamente con el 30%, y no es que sentamos saltando uno, sino que literalmente eliminamos las butacas para que haya una distancia que se perciba y que la gente se pueda sentir segura. Por supuesto, también está el tema de la desinfección al ingreso y de la temperatura, pero lo más importante es el tema de la mascarilla. Si controlamos, cuidamos y respetamos que la mascarilla es una cosa que nos va a salvar y cuidar en todo momento, y que cuando se apagan las luces del escenario no significa que es momento de sacarte la mascarilla, sino tener el respeto y la conciencia de cómo nosotros nos cuidemos a nosotros mismos, depende realmente cómo vamos a cuidar a los otros, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta esos factores, no hay motivo para tener miedo o preocupación. Nosotros estamos abiertos desde agosto del año pasado con eventos presenciales y no hemos tenido ni un solo caso. No se han registrado casos en eventos públicos que No hayan se han llevado a cabo. registrado casos en nuestros públicos, entonces es algo que nos tiene muy tranquilos y muy contentos también, porque es algo que funciona, ¿no? Los teatros son espacios seguros, hay baños que están equipados para lavarse las manos, son espacios que están muy, muy preparados para manejar este distanciamiento. Entonces, sí, sí es algo que podemos sentirnos con tranquilidad. ¿Y cómo perciben ustedes el escenario, no a los artistas? Porque claro, los artistas están con todas las ganas de salir y tomarse el espacio, ¿no? Pero de parte del público, ¿cómo perciben ustedes ese escenario, ¿no? ¿Qué nos puede decir ahí? Mira, es muy lindo lo que pasa. Por ejemplo, este domingo tenemos la inauguración del Festival de Música Ocupa en el Teatro Sucre, y es algo que ya está prácticamente agotado, está sold out. Todavía no, todavía quedan unas pocas entradas, pero la gente quiere venir al teatro, la gente realmente quiere vivir esta experiencia de un concierto en vivo, de una obra en vivo, porque lo extrañamos, y es algo que nos devuelve la humanidad en muchos aspectos, ¿no? Estamos empezando a acostumbrarnos a estas soledades, a estos miedos, estamos empezando a olvidar cómo es el vínculo con el otro, y esto ayuda muchísimo a recuperar eso y a recuperar también la calidez del encuentro, que no tiene que ser un encuentro físico peligroso, ¿no? Sino un encuentro saludable, inteligente y respetuoso. Esperemos que así sea entonces. Les recordamos a la gente que nos escucha en Cultura FM 100.9 y Radio CCE 940M. Estamos en entrevista telefónica junto a Fabiola Pazmiño. Ella es coordinadora de producción del Teatro Nacional Sucre y hablamos de la Fiesta Escénica 2021 que arranca ya del 2 hasta el 13 de junio con 18 propuestas escénicas. ¿Cómo manejan los costos del evento? Me refiero a. Así los artistas, por un lado, reciben el dinero de la taquilla, que en los presenciales será de $6, virtuales será $3. No sé si ellos reciben algo más por ser parte de la fiesta escénica. ¿Cómo es eso? Los artistas son contratados. Los artistas no dependemos de la taquilla en este evento. No, no, nosotros no, nosotros tenemos dos modalidades de trabajar con artistas: por coproducción, en donde sí se maneja porcentajes de taquilla, y por contratación. Y en este caso todas son contrataciones. Hemos trabajado muy intensamente estos últimos 3 meses en las contrataciones de las 18 compañías, que son procesos burocráticos complejos, largos, un poco tediosos, pero los hemos llevado a cabo de la manera más minuciosa y cuidadosa para que todos los artistas cobren un honorario justo, que de alguna manera también atenúe un poco esta situación tan difícil que nos ha tocado. Y bueno, lo de la taquilla, tenemos que señalarlo que realmente es un precio bastante, bastante módico, ¿no? Imaginémonos que ahí tenemos obras que han sido producidas bajo la dirección incluso de Juana Guarderas, como es Papacuna, tenemos ahí Huella de Mente, y muchas de estas obras, si uno busca en otros espacios, tiene su costo real, ¿no? Que van sobre los 10 a $15, un poco más, poco menos, pero es un poco el promedio de estas obras. En este caso son de $6. Exacto. Coordinadora, hace un año de igual manera tuvimos una entrevista con usted y hablábamos de la delicada situación por la que atravesaba la fundación. Hoy, con la esperanza de una masiva vacunación, apertura de eventos culturales y más, ¿es posible ver un escenario positivo desde las artes escénicas, desde la fundación? ¿Cómo mira usted la perspectiva? Bueno, la situación es compleja y no estamos realmente en un momento en donde yo te pueda decir, sí, el escenario ya es positivo, ya estamos del otro lado. No, recién empieza. Este momento de atravesar la crisis recién empieza. Estamos saliendo de la primera etapa que es vivir la crisis con todas sus características y ahora es sobrevivirla de alguna manera, que es una parte muy difícil. Es la parte en la que ya tenemos que empezar a convivir con todos estos cambios, a adecuar nuestras formas de concebir la cultura, de también adecuarnos a los nuevos presupuestos que han tenido un recorte significativo. Entonces, no es un momento fácil, pero el simple hecho de que como tú mencionas, el tema de la vacunación ya empieza a ser una realidad, ya empieza a verse también, ya. Hay muchos grupos que ya han recibido su vacuna, ya empieza a haber un poco más de tranquilidad, al menos ya no hay el miedo primordial a la muerte, que era la sustancial, ¿no? Ahora ya podemos pasar a una segunda etapa en donde ya no tenemos que tener este miedo a morir inminentemente, sino que ya podemos empezar a preocuparnos de otras cosas. Y es este momento en el que la responsabilidad de los artistas, de los públicos, de los trabajadores de la cultura, se vuelve primordial porque necesitamos devolverle a la gente las ganas y la necesidad de consumir cultura y de entender que esto también es un bien vital y que esto también es un derecho que tenemos. Así es, y tenemos entonces la fiesta escénica, ese primer paso a la normalidad. Esperemos que así sea. Más adelante, no sé si desde la Fundación Teatro Nacional Sucre hay las garantías para que esa hoja de ruta escénica y artística que ustedes suelen trazarse a lo largo del año se consolide para los próximos meses, agosto, noviembre, diciembre. ¿Qué pasará con esos otros festivales que suelen llevar a cabo? Sí, nuestro interés es completar por fin nuestra agenda. Este año ya logramos hacer el Festival de Música Sacra. Lo hicimos en una modalidad virtual presencial también. Hicimos eventos presenciales en el Teatro Sucre y eventos virtuales en los espacios no en los espacios patrimoniales no convencionales. Y fue un primer acercamiento a estas nuevas modalidades de programación muy interesante. Ese festival es gratuito y por ende tiene también como otras posibilidades de acercamiento. Pero ya fue un festival grande de 2 semanas en donde ya empezamos con nuestra programación un poco más habitual. Y pasa lo mismo con las coproducciones que te comentaba. Hemos mantenido las coproducciones, hemos tenido varias coproducciones, varios teatros llenos con eventos súper bonitos que hemos podido programar, relevantes. Entonces ya esta es la parte en la que trabajamos con artes escénicas, que es un momento súper importante, una instancia súper importante para la fundación, de enfocarnos en el público y en los artistas de las artes escénicas. De hecho, ya al principio de esta semana tuvimos ya una obra, la primera obra internacional que pudimos presentar en año y medio, que fue una coproducción con la Alianza Francesa, una obra teatral musical, y ya tuvimos gente. Entonces, sí es algo que la gente empieza a ver, hemos estado activos, la gente tiene por suerte la referencia de que en la fundación siempre está pasando algo. ¿Qué Así que nos pasará da con el mucha Ecuador ilusión. Jazz? Disculpe. El Ecuador Jazz va a suceder. Por ahora se plantea un festival únicamente con agrupaciones nacionales, pero también vamos a hacer presentaciones bien importantes dentro de lo nacional. Entonces, sí nos hemos pa pautado como estrategia de programación, relevar las propuestas nacionales, ¿no? Entonces, darles este lugar también de cabezas de cartel a las propuestas emblemáticas ecuatorianas. Bien, amigos, ahí lo tienen. Entonces se empieza a reactivar. Claro que hay que tener los pies bastante plantados en el suelo con nuestra realidad y empezar también a mantener nuestros cuidados de nuestra salud. Nos queda poco tiempo. Me gustaría darles a conocer toda la cartelera, pero realmente es bastante extensa. Son 18 agrupaciones que estarán presentándose en el Teatro Variedades, el Teatro Nacional Sucre, así como también en el Teatro México, los espacios de la Fundación. Por favor, coordinadora, coméntenos cómo hace el público para adquirir sus pases, tanto para la modalidad presencial como para la virtual. Las entradas se pueden adquirir en las boleterías en la boletería del teatro, ahí en la Plaza del Teatro, pero también lo pueden comprar desde sus casas tranquilamente en nuestra plataforma digital, que es tickets.teatrosucre.com. Las entradas tienen un costo de $6, pero también hay un abono para cada semana, tiene 9 obras y puedes comprar un abono por la semana entera por $20 y tienes acceso a todas las obras de la primera o de la segunda semana. Y las entradas virtuales se compran en línea y cuestan $3. También si es que compras presencialmente, tienes derecho a aplicar descuentos como descuentos para estudiantes, tercera edad, y otros descuentos que pueden aplicar. Ahí lo tenemos entonces, no se puede perder fiesta escénica, diferentes propuestas en teatro, en danza, que van a llegar entonces a los espacios de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Queremos agradecer esta mañana a Fabiola Pazmiño, coordinadora de producción de esta institución, por habernos acompañado y traernos esta importante y buena noticia. Muchas gracias. Gracias, Darío. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.